Pues bien, compañeras, pues ha llegado la hora que no queríamos, la hora de, pues de partir a nuestros lugares, pero no partimos con las manos vacías, ¿verdad? Sino partimos con muchas actividades que hemos platicado el día, en estos dos días, con compromisos que llevamos, también pues partimos con energías nuevas, con ganas de haber compartido. Y entonces, antes de llegar al punto de la clausura, pues las compañeras zapatistas han enviado una carta al cual voy a dar lectura, y posteriormente se va a leer una lectura de parte de las mujeres de aquí de la comunidad, y por último se va a dar lectura de la declaratoria de estos dos días de encuentro, y al final pues ya le vamos a pedir a la compañera Marichuy pueda clausurar el evento, ¿verdad? Entonces, le voy a dar lectura a la carta que envían las compañeras zapatistas, que dice de la siguiente manera: buenos días, tardes, noches, compañeras del Congreso Nacional Indígena, del Consejo Indígena de Gobierno, a mujeres del Encuentro de Mujeres. Reciban un saludo revolucionaria a nombre de las compañeras bases de apoyo zapatista. Nos da mucho gusto de escuchar que ustedes organizaron un encuentro de mujeres que no dependieron de los hombres. Es así que debemos de conquistar nuestros derechos como mujeres, donde tengamos espacio para luchar contra el capitalismo patriarcal. Es luchar de diferentes formas, organizándonos en las reuniones, asambleas, con conciencia y valor, que nosotras, las mujeres, sí podemos hacer los trabajos en diferentes formas, como en la salud, educación, producción, tercias, medias, justicia, radios comunitarias, en las artes y también como gobernamos en las juntas de buen gobierno, en los mares y autoridades locales de los tres niveles autónomos. Todo esto no ha sido tan fácil, porque no tenemos manual, sino en las prácticas ahí fuimos aprendiendo conforme los trabajos que se necesita, aunque con errores ahí fuimos corrigiéndonos. No por eso dejamos de luchar. También estamos vigilándonos en todas las áreas de trabajos que ejercemos en la autonomía y educarlos a nuestros jóvenes y jóvenes a que tengan una vida mejor y libertad para luchar contra el pinche sistema anticapitalista patriarcal. Nosotras como mujeres no somos objetos para ellos, tampoco como mercancías ni limosneras. No pensemos que alguien nos viene a dar el cambio, sino que nosotras tenemos que hacer el cambio, organizándonos desde abajo con los millones de mexicanas y mexicanos que algunos se conforman con la situación en que están, en que nos perdemos la esperanza, compañeras, que sigamos luchando y organizándonos, que no sea la primera ni la última vez que organizan ese encuentro, porque es necesario compartir sus experiencias de lucha. Así como nosotras llevamos 24 años de lucha y nos falta mucho para hacer y aprender organizándonos, como ya dijimos, que no tenemos libros o manual para guiarnos, sino conforme los pasos vamos tejiendo nuestras experiencias y rescatando nuestra sabiduría como pueblos originarios. Ánimo pues, compañeras, no dejemos de luchar, la tenemos que conquistar nuestros derechos como mujeres, la igualdad y la libertad. Juntos con nuestros compañeros vamos adelante, 29 de julio del 2018. ¡Viva las mujeres del Congreso Nacional Indígena! ¡Viva, viva las mujeres del Consejo Indígena de Gobierno! ¡Viva las mujeres que participan en el Encuentro Nacional de Mujeres! ¡Viva! Pues bien, compañeras, estas han sido las palabras de las compañeras bases de apoyo zapatistas. Y a continuación viene la lectura de palabras de parte de la comunidad, por parte de la compañera Alejandra. Compañeras concejalas del Consejo Indígena de Gobierno, compañeras delegadas del Congreso Nacional Indígena, compañeras adherentes a la Sexta Nacional e Internacional, compañeras rebeldes que luchan y que hoy nos acompañan en el primer Encuentro Nacional de Mujeres del CNI y el SIG. La comunidad indígena Otomí Ñañú les agradece su presencia, su palabra y su escucha, las actividades, talleres y alegría que compartieron en estos dos días. Hemos aprendido de ustedes cosas importantes. Confirmamos que la escucha es indispensable para seguir organizándonos colectivamente, que cada uno de los lugares de los que vienen es distinto, que son otras las formas y los modos de hacer las cosas, y que a veces no las compartimos, pero entendemos que esta lucha no es para imponer una sola forma, sino que construir una lucha más grande, más fuerte y más organizada. Esperamos que lleven a sus lugares un gran aprendizaje en sus corazones, la necesidad de seguir luchando juntas y organizadas para terminar con este sistema capitalista y patriarcal. Nunca más un México sin nosotras. Bueno, invitamos a la compañera Asiste para que nos acompañe aquí en el estrado, por favor. Bien, ahora vamos a escuchar la lectura de la declaratoria, compañeras, por parte de la concejala María Macario. Adelante. Muchas gracias, pues estoy muy contenta por este final, porque todas pues participamos y agradecemos a la comunidad que nos apoyó tanto. Dice así, declaratoria: reunidas 1,100 mujeres indígenas y mestizas del campo y de la ciudad, de nuestro país, de los pueblos originarios Nahua, Totonaca, Otomí, Ñujú, Otomí, Zapoteco, Maya, Yucateco, Popoluca, Ñañú, Otomí, Tzotzil, Tzeltal, Chol, Purépecha y Mazahua, de los estados de Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León y Zacatecas, así como visitas de Kurdistán y de países como Alemania, Argentina, Austria, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estado Español, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Italia, Noruega, País Vasco, Perú, Uruguay y Venezuela, en la comunidad indígena Ñañú de San Lorenzo Nenamicoyan, Estado de México, para celebrar el Encuentro Nacional de Mujeres convocado por la Comisión de Mujeres del Consejo Indígena de Gobierno para México del Congreso Nacional Indígena, con los siguientes objetivos. Número 1, tejer redes nacionales e internacionales

allá, cada quien en nuestros lugares donde estamos. Entonces llevamos ese compromiso grande, no lo dejemos, no lleguemos y lo abandonemos. Lleguemos y abonemos, lleguemos e invitemos y fortalezcamos esos trabajos allá donde estamos, que es lo que le va a dar vida al trabajo a nivel nacional, es lo que nos va a hacer fuertes como mujeres. Y tal vez en el próximo encuentro que tengamos, si es que tenemos, entonces ya vamos a hacer más y cada vez más, y entonces sí va a retemblar este planeta. Entonces, pues solo me queda decirles que gracias por ese esfuerzo que hicieron, porque cada quien vino con sus propios recursos, cada quien sabe cómo le hizo para llegar, pero aquí están. Entonces, de mi parte, pues agradecer ese esfuerzo que hicieron tan grande, pues, y hacer posible este encuentro que salió muy nutrido. Entonces, lo que me toca de mi parte, que siendo las 3:27 de la tarde, damos por clausurado este Encuentro Nacional de Mujeres. Adelante.